Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Recién hablábamos de que aquí en nuestra mesa de trabajo estamos hablando de la situación de Montevideo y que nos llamaba la atención que no hubiesen acciones directas sobre Montevideo desde hace un mes y medio. Y preguntábamos por qué la calle y Cose no se sentaban a conversar, como la calle fue y habló con la intendenta de Rivera y fue y habló con el intendente de Cerro Largo y a cada lugar que hay algún inconveniente ha estado yendo. Cosa que muchas veces también con Ricardo hemos dicho, y no andará buscándose un contagio el presidente, no tendrá que cuidarse un poco más. Bueno, el asunto que también hemos dicho, bueno, y la gente que está en la primera línea de fuego, y los médicos, y los enfermeros, ¿hasta cuándo van a poder aguantar esta situación? Porque en vez de disminuir la demanda, aumenta la demanda. En la línea de lo que estamos hablando, aquí, en el departamento de Maldonado, y supongo que en otras partes del país también, hay una preocupación desde el punto de vista de los profesionales de la salud de cómo se está trabajando ahora y cómo se va a trabajar de cara al futuro. Estamos en comunicación con el doctor Federico Machado. Es especialista en cardiología, magíster en dirección de empresas de salud, integra el Consejo Regional del Este del Colegio Médico del Uruguay, y con él queremos hablar sobre estos temas. Buen día, doctor. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a ustedes y un saludo grande a la audiencia. Bien. Gracias por permitirnos este diálogo. Y para entrar en tema, ¿cuáles son las preocupaciones de ustedes, los integrantes del Consejo Regional del Este del Colegio Médico del Uruguay? Y la preocupación es la que compartimos todos como país y como nación, ¿verdad? Yo escuchaba cuando estaba, cuando me dejaron el aire recién, escuchaba algún compañero tuyo que decía, bueno, ¿qué va a pasar con la gente de Montevideo que viene para acá? ¿Qué va a pasar con el incumplimiento de alguna manera de protocolos con respecto a cantidades de personas en lugares cerrados, abiertos? Y bueno, a ver, siguiendo la línea que tú decís, los equipos, los integrantes de los equipos asistenciales son los que están en primera línea, que se han tenido que adaptar de manera rapidísima a nuevos protocolos, al uso de equipamiento de protección personal, a áreas de doble circulación. Todo eso conlleva y al aumento en la atención de casos, ¿verdad? Esto conlleva un agotamiento, un estrés, ¿verdad? Que sin duda que va a haber un momento de que va a ser más cuantificable ese estrés de todos los integrantes de los equipos asistenciales. ¿Por qué digo esto? Y ahora hablando a la población, porque si la población o un pequeño número de la población de alguna manera no tiene la responsabilidad individual y con su conducta puede llegar a que se generen más casos, que aumente los casos de infección y por ende el trabajo de todos los integrantes, vamos a llegar a un escenario que puede ser posible de que no tengamos a quien nos cuide. Yo creo que ese es un mensaje bien importante para comunicar. Creo que esta pandemia es un desafío como nación y como país, que tenemos que tomarlo y tenemos que pensar en ir todos juntos para adelante. Hace muchos años Alejandro Magno decía que la conducta de cada uno determina el futuro de todos. Y bueno, arranco con esa frase. Yo creo que hay que reflexionar un poco, hay que tratar de convencer a todos los coterráneos y los vecinos para que se sepa que uno está jugando con un riesgo importante cuando no cumple las recomendaciones y que después podemos llegar tarde, ¿no? Me parece que eso es un mensaje inicial, ¿verdad? Doctor, a mí me parece que acá lo que falta es un poco de crudeza en el mensaje y de realismo en el momento de pedirle a la gente que se cuide y que haga las cosas que tiene que hacer, ¿verdad? La comunicación cuando esto empezó en marzo del gobierno nacional llegó cuando nos dijo que nos quedáramos en casa y que nos pusiésemos el barbijo, pero me parece que ahora hay que ser un poquito más directo, más de más de ir a no solamente a la cabeza, sino también al corazón de la gente y hablarle de sus propios sentimientos y del riesgo que cada uno de nosotros y nuestros seres queridos estamos enfrentando en esta realidad. Pero como cuando hay peligros de incendio, necesitamos a los bomberos, tenemos que ser conscientes nosotros que cuando hablamos de salud, necesitamos a ustedes, los médicos, los enfermeros, las camas, los CTI y todo lo que se necesita para sacarnos del pozo. ¿Cómo está el departamento de Maldonado hoy en lo que tiene que ver con recursos médicos y con recursos técnicos para enfrentar el comienzo de una temporada en poquitos días? Bueno, son dos temas bien importantes. Voy a contestar primeramente el segundo y le voy a hablar con una visión país. Sí. Yo además de trabajar acá en Maldonado, yo trabajo en Montevideo como adjunto en la Regional Sur de ACE, donde gestionamos 620.000 usuarios. Y voy a compartir con ustedes alguna cifra importante, que siempre los hablamos con los otros directores y eso. Actualmente, a nivel país, hay una ocupación en más o menos del 70% de las camas de CTI y de piso, ¿verdad? ¿Ah? O sea que nos habla de que hay una disponibilidad para la posibilidad de que empiecen a aparecer los casos COVID positivos para internación, ¿verdad? Entonces, en este momento estamos bien, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Ahora, el mensaje, ahora voy a lo segundo. El mensaje que usted decía, para compartir con la audiencia, yo me parece que uno tiene que tratar de llegarle a convencer a la persona. Que la persona no lo haga porque lo tenga que hacer, sino que lo haga porque realmente esté convencido. Y lo que dice usted es totalmente cierto. Acá lo que sucede, a mi criterio, es que hay una sensación de falsa seguridad, de que muchas veces nos pasa en algunos otros temas de decir, bueno, a mí no me va a pasar. O aquello de un poquito más. Fíjese una cosa. Yo voy a subir a un piso, un ascensor, y hay un cartel que dice solamente dos personas. Y siempre hay uno que dice, bueno, pero ¿por qué no me dejás a mí que soy el tercero? Entonces, cuando tenemos el protocolo para 30 personas, pero ¿por qué no 35? 2 metros, bueno, pero ¿por qué no un poquito más? Entonces, acá el mensaje a transmitir es todas esas recomendaciones, don José, doña Juana, están asesorados por algo científico, nos guste o no nos guste, de un comité, de un grupo asesor científico que estudia todos los días y le da insumos al presidente y a los ministros para que tomen las mejores decisiones, para que todos nos vaya mejor. Entonces, viene por ahí el tema. Yo, con respecto a las aglomeraciones, con respecto a, si me dicen hasta las 12 de la noche, bueno, tengo que apagar la luz y tengo que cerrar la puerta, no me puedo quedar con la gente adentro. Porque ese acto de irresponsabilidad, de viveza criolla o de como fuera, puede tener un costo muy importante. Y mire otra cosa, digo lo de quedarme con la gente adentro por lo que parece que se comentó que pasó por acá o por Punta del Este, de un boliche, puede ser. Sí, algo se ha dicho, sí. Ahí está, algo se ha dicho. Ese acto de irresponsabilidad, ¿qué pasa si en ese momento el distanciamiento se corta y hay un contagio? Y ese contagio después aumenta mucho los contagios y aumenta los brotes. Y se tienen que tomar medidas por ese, se iba a ese acto de irresponsabilidad. ¿Qué va a pasar? No va a pasar lo que sucede. Las perillas se van a tener que apretar más. Y por esa viveza criolla, por ese acto de responsabilidad, el vecino y el otro y el otro y el otro capaz que se van a tener que quedar en la casa y no poder abrir los otros comercios. ¿Se entiende por dónde voy? Uh-huh. Sí, sí. Entonces yo me parece que acá nos estamos haciendo una trampita al solitario, ¿sá? Que mucha gente está cantando, ¿eh? Y felicito públicamente a todos los que cumplen el distanciamiento, los que con el tapabocas, los que hacen lo indispensable. Pero al resto que queda por convencer, yo vuelvo a lo mismo, desde lo más sensibilizante. Cualquier persona que nos llevemos para nuestra casa un contagio de un COVID positivo y tengamos a algún miembro de nuestra familia con comorbilidades o algo, que después termine en una situación con un quebranto de salud, yo creo que no tenemos que llegar a eso. Había un video, creo que español o alemán, que mostraba eso, ¿verdad? Que llamaban a un adolescente para contarle que el abuelo estaba en el CTI. Y este adolescente le decía, no, pero yo no fui a la fiesta, y se veía atrás que estaban todos de fiesta y todos de joda. Entonces yo me parece que es por ahí, por el tema de la sensibilización. Mira, en estos días el Consejo Regional este del Colegio Médico y la Unión Médica vamos a sacar un video también para tratar de sensibilizar a la población sobre esto. Es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil porque es un tema de modificación de conducta y termina siendo lo más difícil. Lo más difícil para trabajar, ¿no? Doctor, buen día. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Ricardo, ¿cómo te va? Bien. Mucho gusto. Igualmente. Doctor, ¿es probable que lo que estemos viviendo ahora y de lo que estamos hablando sea producto no de aquello que decimos todos bajaron los brazos caprichosamente, sino que tiene una explicación? Yo comparto esa opinión y le he analizado con otras personas y quiero compartirla con usted a ver qué piensa. Al principio, cuando comenzó la pandemia acá, nuestro país prácticamente se paralizó. Prácticamente todos hicimos casos, pero también la economía del país y las actividades se paralizaron. Y ahora como que agarramos esa confianza, la que usted señala que estamos abusando, porque ya conocemos el paño y vemos cómo la vamos remando. ¿Puede ser un poco eso, que en principio le teníamos mucho más miedo del que inconscientemente le tenemos ahora? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Uh-huh. Justamente es una situación de falsa seguridad. Claro. ¿Qué sucede? Yo creo que mucha gente, no todo el mundo, no son conscientes del riesgo que conlleva, por ejemplo, ir a juntarse con 10, 15 personas, ir a Montevideo y sacarse el tapaboca. Vuelvo a lo mismo. Mira, con respecto a las dimensiones de la conducta, uh-huh, hay algo bien interesante, ¿no? Porque cuando uno plantea lo conductual y dice, bueno, no lo hace porque no sabe, o no puede o no quiere. Si estamos en la dimensión del no sabe, tenemos que dar conocimiento, que es lo que están haciendo ustedes de manera responsable, y estoy intentando yo, uh-huh, decirle a todos los que están escuchando, es, tenemos que acatar. ¿Pero por qué? Porque hay un grupo asesor científico que nos dice que si no cumplimos las medidas, tenemos más chances de enfermarnos. Y si tenemos más chances de enfermarnos, ya sabemos cuál es el desenlace. Uh-huh. El desenlace de la salud, el desenlace de que se sobrecargue el estado sanitario y sin caer en la alarma. Pero digo, ¿qué pasa si se satura y no tenemos cama en todo el Uruguay? Uh-huh. ¿Qué es lo que va a suceder? Que yo creo que quiero que todos los que escuchen lo piensen, porque sí, eso puede suceder. Tenemos que tratar de que no suceda. Y lo otro, el costo económico que puede tener un mal uso de la libertad responsable o un mal uso de la responsabilidad individual, y que, bueno, ahora que no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y bueno, después va a haber que apretar un poco, ¿verdad? Uh-huh. Y si apretamos un poco, sabemos que al disminuir la circulación de personas, el componente económico en esta ecuación de toma de decisiones también es importante, y al disminuir la cantidad de personas, la economía baja y vamos a tener un perjuicio económico directo. Volviendo a lo de las dimensiones de la conducta, al que no sabe le damos conocimiento, el que no puede hay que darle la herramienta para que pueda. Pero en este momento yo creo que todos saben, todos pueden o la gran mayoría puede, pero él no quiere. Y acá donde tenemos que trabajar todo, yo sé que tengo que estar a 2 metros, sé que esto, pero bueno, pero no pasa nada. Y yo creo que ese es el punto a trabajar, que no sé cómo, ¿verdad? De convencer de que si en esto no salimos todos juntos, no vamos a salir. Uh-huh. Y repetir el acto de aquel casamiento en Montevideo, ¿se acuerda? Sí. O aquel caso en Buquebús, que fue tan estigmatizado. No, tenemos que ser al revés. Tenemos que decir, bueno, lo que dijeron los científicos, si no lo hicimos, y mire lo que pasó en el casamiento, mire lo que pasó en esto, mire lo que pasó en esto. Bueno, tenemos que levantar los brazos y... Yo sé que son medidas antipáticas, a ninguno de nosotros nos gusta estar con este grado de confinamiento y algo, pero es algo necesario para evitar un escenario muy adverso, ¿no? Federico, yo la información que manejo es que hay 700 camas de CTI en el país, ¿sí? Pero que entre el 50 y el 60% están ocupadas por otro tipo de enfermedades, por personas quemadas, fracturadas y demás, que más allá que el COVID empuje, no van a dejar de enfermarse o de infartarse o de quemarse, ¿sí? Por lo tanto, no podemos pensar, no, todavía sobran camas en CTI porque tenemos 700. Nos quedan 300. Perdón, a lo que yo me refiero, tú me estás diciendo, hoy es 8 de diciembre. Uh-huh. En esta pandemia hay dos palabras que tenemos que tener siempre, que es la incertidumbre y el dinamismo. Hoy yo voy a contestar, cualquiera contestaría que esté formado en gestión en la foto de hoy. Hoy tenemos el 60-70% de ocupación, hoy. Uh-huh. Ahora, si mañana se disparan los casos, bueno, eso es otra cosa. Pero bien, pero yo voy en este sentido, que el stock disponible real, ¿sí?, es en el eje de 300 camas en todo el país. Porque hay 400 que están ocupadas prácticamente todos los días porque uno entra en otro salón, pero no por COVID, sino por otras enfermedades. Por las enfermedades que están siempre. Que van a seguir estando. Sí, las otras enfermedades no se van a detener en el tiempo porque llegó el COVID. A ver, es lo siguiente, que tenemos que hacer, tenemos que razonar que si esto tiene un empuje y se llegan a ocupar esas 300 camas que hay, vamos a hablar claro, no hay dónde poner a la gente que sea afectada por el COVID. Era lo que como pasó en España, como pasó en Italia. En varios países. Claro, claro. En algunos del continente también. A ese baño de realidad voy, porque perfecto, y es un poco la crudeza que yo mencionaba hoy más temprano. Tiene que ser así. Y otra cosa, ¿y ustedes hasta cuándo van a aguantar? También. Bueno, por eso le decía hoy. Porque también son seres humanos y también se pueden estresar y también se pueden infectar del COVID. Pero claramente. Y no empezaron ahora, vienen desde marzo así. 13 de marzo, exactamente, 13 uh-huh. de marzo. Yo quiero destacar otra cosa, también compartiendo con la población, y va de la mano lo que tú dices, ¿no? El trabajo invisible que se genera a nivel de los equipos asistenciales es bestial, ¿no? Claro. Que ya les mando mis felicitaciones a todos los integrantes, ¿no? Cualquiera sea su función, ¿no? Cualquiera sea su función de higiene, de conducción, de laboratorio, de médico, de gestor, de enfermero. Ha sido impresionante. Bueno, fíjate una cosa, la logística de 5.000 test, cada test lleva una logística de cómo se saca, de cómo se lleva, dónde se lleva, cada protocolo nuevo lleva su logística, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo me parece que ahora hablándole un poquito más, no sé si cruel, pero real, a las personas que siguen pensando que no pasa nada, es que hasta no hacer caso, no hacer el caso de que el ministerio nos dice, es una falta de respeto hacia todos los que trabajan todos los días y se exponen a esa infección en todos los sanatorios y hospitales. ¿Entiendes? Sí. O sea, porque es así. Es como echarle nafta al incendio. Bueno, además de eso. ¿Ah? Pero bueno, lamentablemente yo, duro y cruel, no me gusta ser, a veces he sido un poco, pero lo que tú dices es así. Esto es, estamos en el momento de, a ver, controlar la cosa. Ahora, hablando a calzón quitado, si no le damos bolilla y creemos que somos inmunes a las cosas y acá no pasa nada, cuando querramos ver, vamos a estar viviendo el peor escenario, y el peor escenario va a ser el que tú dices, los hospitales llenos, los equipos de salud, y capaz que no va a haber médicos, no va a haber enfermeros porque están enfermos, y bueno, pero eso va a ser, vuelvo a lo de hoy, por eso te dije, vuelvo a lo de hoy, la conducta de cada uno determina el futuro de todos. Uh-huh. Y a toda la audiencia nuevamente, un llamado y un exhorto a la más profunda responsabilidad individual. Uh-huh. Estamos obligados al acatamiento. Otra cosa, lo que tú decías, ¿cómo van a controlar los que vienen de Montevideo, los que van para allá? También un trabajo de la parte de fiscalización, del ministerio, los rastreadores. Hay gente que está trabajando muchísimo, con un desgaste tremendo. Entonces, ¿cómo es que es injusto que después 4, 5, 6, 10, 20 personas ¿Se entiende? Uh-huh. Hagan una cosa espantosa con el costo que eso implica. Uh-huh. Doctor, hablando del área de la salud, ¿cómo monitorean ustedes un dato que a mí me llama poderosamente la atención cada jornada cuando escucho a colegas? Y yo voy llevando una estadística propia y miro aplico la teoría del cubo, le miro todas las caras a la cuestión. Hace unos cuantos días que vienen aumentando los casos activos, no los nuevos casos, los casos activos que involucran a gente de la salud. Y eso, usted me corregirá si me equivoco, pero siempre lo hablamos en distintos ámbitos, multiplica el faltante de, más allá de la afectación de la salud, multiplica por lo menos un par de veces el faltante de ese profesional de la salud, porque acá todos trabajan por lo menos en dos lugares. Hay en estos momentos 127 casos activos de personal de la salud y viene subiendo sostenidamente hace un montón de días. Bueno, con respecto a eso, un tema importante. Sí. Lo primero es, si bien son 127 y vienen subiendo, con respecto a lo global, son porcentajes muy pequeños, sí. ¿Verdad? Eso demuestra que es básicamente una evaluación de las decisiones hasta hoy. Uh-huh. Que poco personal sanitario no esté contagiado, habla de que los protocolos se hacen y los equipamientos de protección personal están disponibles en todos los centros asistenciales. Uh-huh. ¿No? Sin duda que vuelvo a lo mismo, es un tema de dinamismo. Fíjate lo que pasó allá en 33, cuando fue el brote, bueno, ¿cuánta gente quedó cuarentenada? ¿Verdad? Sí. Uh-huh. ¿Cuánto personal de la salud quedó cuarentenada? Entonces, volvemos. Yo creo que es algo a tener en cuenta, como tú decís, a estar atentos frente a eso. Es un pequeño porcentaje de todos los recursos que hay a nivel de país, ¿no? Ha habido muy pocos contagios en la personal de salud para dar lo positivo de las decisiones que fueron tomadas, uh-huh. pero volvemos a lo mismo. El peor escenario es, por ejemplo, como mañana. Mañana hay un brote acá en Punta del Este, ¿no? Vamos a pensar, ¿no? Por algún acto de irresponsabilidad o como fuera, un protocolo que no se cumple, extranjero, en fin, como fuere. Y entra en uno de los sanatorios. Y bueno, puede pasar desde que la situación se pueda cubrir con recursos a que no. A que capaz que algún turno no quede. ¿Por qué? Porque los recursos humanos son finitos. Claro. Y esto, volvemos a lo mismo, ustedes se acuerdan allá en 33, no sé si era o una NERS o algo también, habían quedado montones, lograron cubrir también sobrecargando a los otros recursos que va a tener que hacer dos turnos, tres turnos, ¿por cuánto tiempo? Uh-huh. Y eso cómo se va a afectar la calidad de asistencia del mismo usuario. Y caemos todo en una espiral nuevamente y todo está asociado a eso. Uh-huh. Que volvemos, ¿dónde arranca todo? De los actos de irresponsabilidad, de no cumplimiento. Que son individuales, ¿no, doctor? Usted tiene que cuidarse y yo tengo que cuidarme. Y bueno, exactamente. Yo tengo que cuidarme a mí, tengo que cuidar a mi familia, tengo que cuidar a mi afecto y tengo que cuidar al otro. Y si todos pensaríamos de esta manera, seguramente la cosa sería diferente. Porque seguramente sería diferente. Pero bueno, nos queda el trabajo de convencer a las pocas personas que todavía piensan que esto no existe, todavía piensan que a mí no me va a pasar, y lamentablemente siguen, los protocolos van por una vereda y ellos van por la vereda del frente. Sí. Doctor Federico Machado, gracias por esta interesante charla, muy amable. Bueno, no, gracias a ustedes por permitir difundir el mensaje, y bueno, nuevamente, la conducta de cada uno de nosotros determina el futuro de todos, así que, a quedar pensando y a intentar, por más antipático que sea, cumplir las recomendaciones y es un desafío que vamos a salir todos juntos como país. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Buena jornada.